Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a esto que es El Juglar Pop, 2 horas para compartir todo aquello que nos interesa y todo aquello que nos gusta. Que la radio sea una compañía, que la radio vuelva a ser una compañía, y eso que es lo que vos buscabas. En El Juglar Pop te vas a encontrar con cosas que te interesan, que te gustan y que te sirven de alguna manera para limpiar por ahí tu cabeza cuando tuviste por ahí una jornada un poco complicada, cuando perdiste el colectivo, te dejó tu pareja, tenés algún problema en el trabajo, la cosa no va bien. Bueno, El Juglar Pop te va a ayudar a limpiar un poco toda esa mala onda que puedes llegar a ver alrededor cuando el día no acompaña en absoluto. Y tenemos también, por supuesto, soluciones. Muchas cuestiones que tienen que ver con tecnología, cocina, interés general, espectáculos. Vas a salir de acá, pero renovado o renovada totalmente. ¿Qué tenemos para el menú de hoy? Además de la increíble selección de música que tenemos preparada, vamos a hablar, por ejemplo, de cómo ver canales de televisión y series de forma gratuita. Se sabe que la pandemia por coronavirus no ha terminado. También depende de cada región cómo está yendo la cosa en función de la situación sanitaria, pero lo que hace falta es también estar un poco en casa, calmarse. Por ahí hay días que no se sale porque hace mucho calor, o no se sale porque está lloviendo, entonces no queda otra que sentarse a ver un poco de tele. Pero claro, decís, che, pero no tengo cable, tengo internet. Bueno, para vos tenemos una solución que te la contamos en un ratito. La pregunta que te pido que la retengas, porque acá la vamos a responder, es ¿cómo ver canales de televisión y series de forma gratuita? ¿Pero hay que pagar? No, no hay que pagar, no hay que suscribirse, no hay que sacar ningún tipo de usuario ni poner la tarjeta de débito o crédito para absolutamente nada. Y tenemos acá algunas soluciones que van justamente de la mano de eso que a vos te hace falta. También tenemos otro titular de eljuglarnoticias.com.ar que tiene que ver con el mundo de las novelas y la televisión. ¿Alguna vez se preguntaron cuánto rating tienen que tener para que funcione? ¿Cuánto es un punto de rating? ¿Vieron que se habla tanto del minuto a minuto, de los puntos, del share y de un montón de términos que tienen que ver con eso? En un ratito te contamos justamente de qué la va esta cuestión. Y también tenemos espacio para el mundo de la cocina, porque queremos de alguna forma ayudarte a cocinar con cosas que tengas en tu casa o que estén en el almacén más cercano. No hace falta irse hasta el barrio chino de Belgrano o hasta algún lugar donde se consigan especias de Vietnam de gusto a lavanda y limón africano. No, vamos a hacerlo con cosas que están para ver y para conseguir ahí nomás, cerquita. Lo vamos a poder hacer justamente acá. También espectáculos y también cine. Todo eso que nos gusta y que nos interesa va a estar justamente en El Juglar Pop. Nos pueden mandar su mensaje, obviamente, al 11-25-36-48-14, 11-25-36-48-14, para escuchar justamente lo que tenés para decirnos y para hacer una devolución sobre si este programa va por el camino que te gusta, ¿no? Básicamente, muchísimas cosas tienen que ver con este programa, pero las iremos contando de a poco. Ahora estábamos con ganas de escuchar un poco de muy buena música en esta bonita radio, que claro, tiene que ver con la reina del pop. Ella es Madonna. Así empezamos El Juglar Pop con la número uno. Esto es Madonna, Celebration. Damas y caballeros, así empezamos. Bienvenidos. Cause it's in the fire, I don't know what you're waiting for. Estamos abriendo esta edición del Juglar Pop con esta canción llamada Celebration de Madonna. Es el cuarto álbum recopilatorio de esta cantante increíble que se publicó el 18 de septiembre del año 2009 por la compañía Warner Bros. Los antecedentes del álbum se dieron en marzo del 2009 cuando se confirmó que la cantante iba a publicar un nuevo disco. Un disco de, bueno, larga duración, 2 horas 37 de la reina del pop, Madonna, o Madonna Luise Veronica Ciccone, nacida en 1958. La escuchamos ahora haciendo justamente Celebration, celebración. Y lo que vamos a celebrar es justamente este titular de eljuglarnoticias.com.ar, donde hacemos referencia a una solución para vos que tiene que ver con poder ver televisión por internet de forma total y absolutamente gratuita. ¿Y cómo es esto? Claro, porque hoy por hoy los servicios de televisión por cable, bueno, cuestan una moneda, vamos a decirlo, importante, y no todo el mundo está en condiciones de afrontarlo, pero no hace falta tenerlo para disfrutar de algunas de las señales más importantes que están dando vueltas también en internet, porque los canales, además de emitir directamente por aire o por cable, lo hacen a través de la red de redes para justamente sus abonados o sus no abonados en este caso. ¿Cómo ver canales de televisión y series de forma gratuita? Está en el juglarnoticias.com.ar. En este artículo, distintas opciones para ver señales de Argentina y el mundo. Son señales abiertas y privadas que emiten por medio de sitios que son intermediarios. Y ya te estoy diciendo cuál es la primera. Fotocall.tv. Se escribe Fotocall, Fotocall.tv. Es un sitio proveniente de España que llega a la Argentina, que tiene todas las cadenas conocidas de ese país y emisores de TV y radios locales. También en los apartados internacional y otro tienen propuestas como, mira qué canales para ver películas y maratonear: HBO, MTV, Cartoon Network, Fox y AXN, entre otras. Vos entras a fotocall.tv, entras directamente y ya te manda, por supuesto, a ese amplio listado con todos los canales que decíamos están para ver, ¿no? Es una plataforma de streaming de la empresa Viacom CBS, que es, para que te des una idea, la propietaria de MTV, Nickelodeon, Telefe y demás. Este sistema tiene también, veamos, diferentes métodos para poder ingresar y lo puedes ver sin mayores problemas. Otra es Pluto TV, esta decíamos, me corrijo, es la de Viacom CBS, que también entras a Pluto.tv. Entras, no hace falta loguearse, no hace falta sacar usuario ni ninguna otra cosa. Vos ingresás y ya estás con todos los contenidos para poder ver. Y tiene dos metodologías. Una es con series y películas de modo lineal, como cuando prendés la tele y te encontrás con algo para ver y que lo enganchas, con horarios pautados. Y por otro, el famoso contenido por demanda. Es decir, yo como usuario elijo cuándo quiero ver algo, a qué hora y en qué cantidad de tiempo y demás, ¿no? Como decíamos, no necesita ni loguearse, ni sacar tarjeta de crédito, ni débito, ni poner ninguna otra cosa. Simplemente se ingresa al sitio y se visualiza lo que se desea mirar. Entrás a Pluto.tv y ya disfrutás de estos contenidos, como por ejemplo Pluto Series Retro, Anime Acción, Pluto Novelas, Telefe Clásico, MTV, Nickelodeon y también una decena de posibilidades. Tenemos otra que es televisionlibre.net. Es una web argentina que muestra todos los canales de aire y también de cable que emiten desde el país. También cuenta con las principales señales básicas de cable, como por ejemplo C5N, Todo Noticias, A24, Crónica, Teis Sports, Net y por supuesto los canales que ya vos conocés. Están todos ahí con un icono hermoso para poder ver. Como valor agregado, cuenta con streaming de contenidos lineales de series que están emitiendo todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas, sin ser necesariamente canales de televisión que hayan estado registrados, ¿no? Entre las opciones disponibles están para ver el canal de Padre de Familia, el canal de Futurama, el canal de Dragon Ball, de Tom y Jerry, Bob Esponja y El Chavo. Cuenta además con un apartado especial dedicado a las películas. Y tenemos algo para los fanáticos del anime japonés. Que los hay, que tenemos un montón que nos escriben, que dicen, che, quiero ver algo, no encuentro qué, los servicios por ahí están un poco caros. Bueno, hay algunas soluciones de forma totalmente legal, de vuelta, sin loguearse. Pueden entrar a crunchyroll.com, crunchy, lo vamos a decir así, con Y, crunchyroll, doble L al final, .com, que es una web / aplicación, porque también está para celulares, que es un dispositivo de distribución legal de animación japonesa licenciada para nuestro continente. Ofrece diferentes estrenos de forma simultánea con su país de origen y series que hace ya bastante tiempo, tanto dobladas al castellano como subtituladas, decíamos, en su idioma original. ¿Es gratuita? Es gratuita. Si bien es gratis, tiene opciones pagas que incluyen ver cierto material con pocos minutos de diferencia con Japón, ¿no? Y algunas producciones dobladas, que eso sí, cuestan una plata, pero si las querés ver subtituladas, están totalmente gratis. ¿Qué tiene? Por ejemplo, series como algunas que se vieron en la Argentina, como Dragon Ball Super, Detective Conan, Digimon y demás. Y hay más todavía, pero este último que me queda te lo voy a contar después de escuchar un poco de muy buena música. Nos podés dejar tu mensaje en el 11 25 36 48 14, decíamos 11 25 36 48 14. Esa es la línea para que justamente nos dejes tu mensaje. Ahora pasamos a escuchar a Moby. Esto es Disco Lies. Somos el Jugular Pop. 2 horas de increíble compañía. Queremos darte noticias, soluciones, humor, amor. ¿Quién te dice? ¿Hablaremos de app de citas? Sí, por supuesto. Ahora Moby, Disco Lies. Por mensaje, hola Sandy, ¿cómo te va? ¿Hay manera de que nos des algunas recomendaciones de citas, de aplicaciones para citas? Sí, claro, lo estaremos haciendo más adelante, porque el viejo Solos y Solas, que antes era por teléfono, había un 0600 en los 90 que unía gente. Bueno, hoy por hoy es con una aplicación o varias aplicaciones para diferentes fines, desde algo que puede ser una relación de muchos años o de algún rato a la noche entre dos almas que apenas se encuentran. Escuchamos a Moby haciendo Disco Lies. Sí, claro, estaremos hablando de aplicaciones de citas más adelante, porque una opción y una decisión, vamos a decirlo seriamente, de el Jugular Pop es unir gente. Cuanta más se pueda, te diría que mejor. Y hablando de unir, vamos a unir a Moby con Rihanna, de la banda sonora de Ralph el Demoledor. Unir gente. No digo toda junta, bueno, algunos. Bueno, eso se arregla. Esto es Shut Up and Drive. Cállate y maneja. Bueno, sí, los unimos, pero después, ¿cómo hacemos? Shut up and drive. Shut up. Now shut up and drive, drive, drive, drive. Shut up and drive. Escuchamos a Rihanna haciendo Sharp and Drive, algo así como callate y maneja, chabón. Queremos que la radio sea una fiesta y por eso esperamos tu mensaje en el 11-2536-4814. Publica eljuglarnoticias.com.ar. Aquí en El Juglar Pop te contamos novelas. ¿Cuánto rating deben cosechar para ser un éxito? Para quienes se lo preguntaron, vieron que Telefe suele poner un montón de novelas de Turquía, de Brasil, de diferentes países, de Corea ha llegado a poner. Bueno, obviamente uno dice, bueno, pero ¿cuánto es un punto de rating? ¿Cuánta gente tiene que ver un programa de televisión para que funcione? Señales como el 13, el 9 y Telefe emiten, como decíamos, diferentes historias de México, Brasil y Turquía. La producción nacional está presente, pero lamentablemente a cuentagotas. ¿Cuáles son? La pregunta es, ¿cuáles son los números que pueden levantar o hundir la permanencia de una serie en la famosa televisión de aire? Bueno, acá hay algunos números de la página televisión.com.ar que publicó lo que se llaman estimativos, que tienen que ver con el impacto que causarían en la programación diferentes programas. Por ejemplo, más de 12 puntos y queda primero en su franja es un gran éxito. Si mide entre 10 y 12 puntos es un éxito. Mediciones de entre 8.0 y 10 puntos está muy bien. Entre 7 y 8, bien. 6 y 7 puntos regular y 6 puntos o menos, bueno, ya estamos mal. ¿Cuánto es un punto de rating en la Argentina? Bueno, los índices de audiencia se miden en función de los datos de población del último censo, que recordemos que datan del año 2010. El total de hogares de la ciudad autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires es de 3.070.600 personas. Por lo tanto, miren la matemática que estamos haciendo, un punto de rating en esos lugares equivale a un total de 30.706 hogares. Si se considera, esto está medio complicado pero creo que se va a entender, que el total de personas de entre 4 y 99 años de las mismas zonas es de 9 millones de individuos, un punto de rating serían 90.000 personas. Así sería más o menos la cosa. Después hay algunos lugares donde medidoras como Ivope y demás instalan un llamado People Meter, que es un aparato que ponen en las casas de algunas personas seleccionadas para que tomen nota de qué tipo de zapping hace, en dónde se queda y a dónde se va. De ahí se saca una especie de cociente de números y se calcula el rating en función justamente de esto que yo acabo de nombrar. Más adelante nos queda el tiramisú de Osvaldo Gross, que lo pueden ver en eljuglarnoticias.com.ar para que aprendan a cocinar algunas cositas por si les cae gente en casa, que eso puede pasar y se complica, ¿no? Porque ustedes no saben qué cocinar y dicen, che, pero ¿cómo la piloteamos? Ahora, Lina Rivera, un poco de pop nacional también presente aquí en el Juglar Pop. Esto es Los Principiantes, UT Remix. Canchero y ganchero. Canchero y ganchero. Eso es este programa. Eso es esta radio. Esto es El Juglar Pop. Queremos levantarte la moral. Que la radio sea una solución y no un dolor de cabeza. Creo que lo vamos a lograr. Dejemos las caretas en el suelo. No hay carnavales en París. Recemos que el sonido sea bueno. Con un retorno y dos par mil. Suena genial. Estamos escuchando a De La Rivera haciendo Los Principiantes UT UT Remix. Esto es El Juglar Pop y seguimos con muy buena música. Continuamos con más El Juglar Pop y te cuento que eljuglarnoticias.com.ar publica el siguiente titular que es para prestar atención. Si estás soltero o soltera, esto te va a servir. Aplicaciones para citas, ¿cómo funcionan y cuál es la mejor? Bueno, hay sistemas que sirven para encontrar una relación pasajero, quizás el amor para toda la vida o simplemente para algo de una noche. En Argentina, la aplicación Tinder es la más popular de todas. Tinder, así como suena, la buscas y la bajas totalmente de forma gratuita. Esta aplicación tiene su base en el público joven, sin embargo, hay gente de todas las edades y de diferentes lugares para que se puedan conocer, encontrar. Los perfiles se deslizan y el usuario pone like según sus gustos, o sea, me gusta. Existen versiones full como la disponible en Play Store o su versión ligera que también se puede descargar muy fácilmente en diferentes sitios. Para poder entablar una conversación con alguien que viste, que te gustó, Bueno, lo que tiene que pasar es que dos personas se conozcan y se gusten. Ahí es cuando se produce el famoso match, porque hay una coincidencia. Sin embargo, la versión gratuita permite tener un par de super me gusta para vos hacerle saber a la otra persona que justamente te atrae. Naturalmente, la opción paga cuenta con más prestaciones, siendo una de ellas la de volver a un perfil si por accidente le diste no me gusta, que es justamente otra de las posibilidades. Otra es el cambio también de localización. Vos podés poner que está en otro lugar y aparecen los perfiles de otros sitios, ¿no? Otra que funciona es Happn, o H-A-P-P-N, que es como se deletrea. Funciona de forma parecida a Tinder. El diferencial es que muestra a personas que están en un radio cercano al tuyo, es decir, gente con la que te has cruzado y que también tiene instalada la misma aplicación. Después de crear un usuario y poner tus fotos, que las puedes también importar de Facebook, muestra las imágenes de las personas que están cerca. Y claro, se les puede poner me gusta en el perfil y esperar la dichosa coincidencia. ¿Hay más? Sí, hay más. Por ejemplo, veamos otra que es Badoo, que actualmente sigue en pie, pero bueno, Tinder le ha disputado a algunos usuarios. Funciona mejor en PC y sirve para buscar coincidencias y poder hablar. Y hay muchísimas más. Para conocerlas, ingresa a www.eljuglarnoticias.com.ar. ¿Aplicaciones para citas? ¿Cuál es la mejor? Bueno, vos sabrás. Pero acá, alguna idea te estamos dando. Escuchamos ahora a Gustavo Cerati, Karaoke, en el Juglar Pop. Escuchamos a Gustavo Cerati del disco Siempre es Hoy, del año 2002. Esto es Karaoke. Che, tengo novedades sobre cine, sobre películas que se van pateando para adelante, justamente por la pandemia por coronavirus y cómo están los protocolos en los cines. Esos son los títulos para esta hora. Universal pospone estrenos por la pandemia otra vez. Esta compañía, bueno, es la que tiene una actitud totalmente esperable porque hay demora en la apertura de las salas en todo el país y justamente esta compañía afirmó que va a extender la fecha de estreno de sus películas. Por ejemplo, BIOS, que es la última donde está Tom Hanks, estaba programada originalmente para ser proyectada en todas las salas del mundo en el mes de abril, pero su fecha en Estados Unidos se ha postergado, por lo tanto llegará al país el 12 de agosto de este año. Otra de terror llamada La cosecha oscura iba a llegar en septiembre, pero por ahora se quedó sin fecha. Y claro, una de las más esperadas, 007 Sin tiempo para morir, que es el último film del espía más famoso del mundo, James Bond, iba a estrenarse en abril. Pero claro, por todas estas cuestiones va directo al último tramo del año. De no mediar ninguna dificultad, será proyectada el 7 de octubre del año 2021. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo está el protocolo para los cines en la Argentina? ¿Abrieron todos? ¿No abrió ninguno? Algunos han abierto, pero están volviendo de forma paulatina. Algunas salas en Córdoba ya funcionan con cierta normalidad, pero claro, deben sanitizarse antes y después de cada función. Se van a permitir, bueno, ciertos porcentajes de aforo de capacidades en cada sala, en este caso del 30%, y las entradas que se vendan es por internet y con un descuento más bien importante, ¿no? Porque algunos complejos locales ofrecen localidades por un valor de 250 pesos cada una y en algunos casos hasta con 2x1 a ese valor. ¿Por qué? Porque el objetivo es volver a poner en funcionamiento cada lugar de trabajo. Se van a aceptar grupos de hasta 6 personas. Va a ser obligatorio el uso de barbijo y los espacios van a contar con sistemas de ventilación. Una alta fuente de la Cámara de Salas de Argentina dijo lo siguiente: seguramente no nos vaya bien en cuanto a costos, pero la rueda tiene que volver a girar. Manuel García de Cinetren explicó a la agencia de noticias Telam, dijo: la relación con los exhibidores ha sido muy fluida. Estamos los dos muy golpeados y amenazados, o sea, los exhibidores y las salas desde ya. Hay muchas salas y distribuidores con riesgo de desaparecer y así muchas películas que no van a poder verse. Sabemos que van a haber pocos espectadores en un comienzo, pero tenemos que salir a convencer a nuestras audiencias y ese, dijo, es un riesgo que tomamos juntos. Esto es el Juglar Pop con noticias y, por supuesto, la mejor música y compañía como solo esta radio te puede dar. Y ahora, una de esas bandas que sacaron una sola canción conocida y después nunca más se supo, pero absolutamente nada más de ellos. Nos referimos a The New Radicals con You Get What You Give, algo así como das o recibís aquello que das, una cosa así. Esto es el Juglar Pop con la mejor compañía para alivianar tus oídos entre tanto ruido informativo. Te traemos excelentes canciones. Eran The New Radicals, You Get What You Give, obtienes aquello que das. Ahora, Justin Timberlake, Rock Your Body, en el Juglar Pop. Era Justin Timberlake haciendo Move Your Body. No, perdón, Rock Your Body. Ahí está, para decirlo bien. Estamos en El Juglar Pop y te cuento que en eljuglarnoticias.com.ar, esta página amiga, tenemos novedades sobre tecnología y hubo en estos días mucha gente muy caliente, muy enojada con WhatsApp porque apareció un mensaje que decía que la información vital que iba a poner el usuario iba a ser compartida con Facebook y con un par de empresas más, razón por la cual los usuarios decidieron darse de baja de WhatsApp para pasar directamente a Telegram. Por eso por ahí si vos tenés Telegram te aparece mucha gente usando ese servicio de mensajería como nuevos contactos. ¿Qué es lo que pasó? Te lo contamos inmediatamente. Recientemente apareció un banner, un cartel explicativo con las nuevas condiciones para seguir intercambiando mensajes. La actualización de los términos de uso implica una integración total de WhatsApp con la red social Facebook, que parece que hoy por hoy maneja toda la información posible hasta sobre el color del calzoncillo que usamos, ¿no? Vamos a decirlo así abiertamente. Para continuar usando esta herramienta deberá aceptarse esta integración, lo cual incluye, y acá cito textual, la transferencia de la información del registro de tu cuenta, como por ejemplo tu número telefónico, datos de operaciones, información vinculada con el servicio, información sobre cómo interactúas con los demás, incluidas las empresas, cuándo usas nuestros servicios, información sobre tu dispositivo móvil y la dirección IP, que la dirección IP es como el documento de cada celular, para que se den una idea. Además, es posible que compartamos otros datos según se describe en la sección información que recopilamos, que andás a ver cuánto recopilan, porque digamos, es una forma de espionaje bastante sutil con la aprobación del propio usuario, ¿no? Así como la información que obtengamos con tu consentimiento o mediante previo aviso. Por lo menos tiene la diferencia de avisar. Si te van a espiar hasta con quién estás hablando un sábado a las 5 de la mañana, por lo menos te dicen, che, mira, estamos mirando, ¿no? Una vez que el usuario acepta estos nuevos términos de WhatsApp, que hubo gente que dijo, no, mira, discúlpenme, hasta acá llegué yo, acepta de forma automática la transferencia de los datos a Facebook. Ojo con esto. A excepción de las conversaciones que continúan siendo privadas. Sí, veremos hasta qué punto. Desde la red social de Mark Zuckerberg, es decir, Facebook, anunciaron que bajo ningún punto de vista Facebook accederá a las conversaciones. Pero, siempre hay un pero en esto, hay una duda con respecto a qué datos utilizará y con qué fines. Sin embargo, sí accederá al resto de los elementos que sirven con lo que es la identificación de los usuarios. Por eso, por ejemplo, si vos estás hablando sobre, no sé, bicicletas, te empiezan a aparecer publicidades justamente de bicicletas en Instagram y demás. ¿Cuáles son esos datos sensibles? Como decíamos, el número telefónico, modelo de teléfono, la IP. WhatsApp sostiene que él hace esta recopilación para, y acá cito de vuelta textual, operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar sus servicios. Dentro de esta información está, como decíamos, el número telefónico, lo que es info básica del perfil y demás, ¿no? Por eso mucha gente está rajando de allí para irse a Telegram, que no tiene estas contrapartidas, estos pedidos más bien raros. Como decíamos, para bajar Telegram vas a Play Store, pones justamente Telegram y te lo podés bajar de forma total y absolutamente gratuita. Es parecida, pero bueno, tiene esta cosa que es mucho menos invasiva. Supuestamente WhatsApp se echó para atrás con este tema, pero habría que ver hasta qué punto. Por ahora es mucha la gente que se está sumando directamente a Telegram porque está mirando con desconfianza ese loguito color verde. Ahora en el Juglar Pop, Black Eyed Peas, Hey Mama. Hey Mama. It's that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the Blastmasters blasting up the jungle. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city I've seen none. Hey, shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city I've seen none. Hey, shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty, naughty style and a naughty, naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true niggas know that the peace come through and never cease. We never die. I know we never deceive. No. We multiply like we math Matisse, and then drop bombs like we in the Middle East. The bomb bomber, the bass boom drummer. Now y'all know who we are. Y'all know we the stars, steady rocking all of y'all's boulevards and looking hard without bodyguards. I do what I can. You. L I am and still I stand with still mic in hand. So come on, mama, dance to the drummer. Hey, mama. This that shit that make you move, mama. Hey. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the Blastmasters blasting out the jammer. Hey. So shake your bum, mama. Hey. Come on now, mama. What this that shit that make mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blast masters blasting up the drama. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No need to carry 9mm clips. Don't wanna squeeze trigger, just wanna squeeze tits. Cause we the showstoppers and the chief rockers, number one chief rockers. Now y'all know who we are. Y'all know we the stars that rockin' all of y'all's boulevard. How we rockin' it, girl? With our bodyguard. She be 14 from the cool BEP. Come on, take heed as we take the lead. So come on, papa, dance to the drama. Hey, mama, this that shit that make you move, mama. Yeah. Get on the floor and move your booty, mama. Whoa. We the blast masters blasting up the drama. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, now the city I've seen none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. But the race is not for the swift, but for who can endure it. And Tipper Harry and the Black Eyed Peas will be there. Chill affinity, chill affinity, chill affinity, chill affinity, chill affinity. Black it out. Enough of them a shock, enough of them a sting. Every time you see them appear bling bling. Oh what a thing, pure magaline. Grinding and whining. And the mother them a moving a perfect timing. Them a dance and dance to the dancehall rhythm. And the way they tune nice it finger licking. Like rice and peas and chicken stuffing. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast masters blasting out the jam. So shake your bum. Hablábamos de los cines por si estaban abiertos o cerrados, pero los hoteles transitorios, ¿lo estarán? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Sí, quería saber si ustedes estaban funcionando con protocolo o de qué manera para poder ir al lugar. De día van los horarios normales, te tenés que acercar y son protocolos internos. La gente, el cliente tiene que entrar con barbijo, acá la ingresora y alcohol en gel para las manos, y después está un protocolo más interno. Y para pernote tenés que fijarte por Instagram, hay un número de WhatsApp para hacer reservas. Ah. Solamente para reservas, para pernotar. Para pernoctar, o sea, es por Instagram directamente. Sí, hay un número de WhatsApp, tenés que hacer la reserva por ese medio. Claro, ¿se puede entrar caminando, con auto, con sí, moto? Sí, caminando o por auto. ¿Más de dos personas se puede? No, solo dos. Buenísimo. Igual sería con protocolo, tampoco se puede. ¿Más de dos? Claro. No, son dos personas solamente. Ah, está bien. Bueno, pero todo, o sea, barbijo es obligatorio y demás. Una pregunta, ¿en el interior de la habitación también hace falta barbijo o no hace falta? No, ahí no. Bueno. Oh. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos. Hasta luego. Where's all my soul sisters? Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow sister. Oh. Voulez-vous coucher avec moi? Yeah, yeah,